Tenemos todo el básquetbol en el aire, como dice bien el Bebe Sanso, a quien le mandamos un beso enorme y siempre estamos orgullosos de que él sea un poco nuestro locutor de cabecera. Nos vamos a la otra orilla, pasamos el puente de este lado, estábamos en la banda, cruzamos y nos vamos a Santiago Capital. Ahí está, suponemos que ahí está Silvio Santander. ¿Cómo te va, Silvio? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, acá trabajando con Noé, con Damián, con Matías Traversa, con Mario Rutibetti, que nos vino a visitar en esta mañana de lunes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Quinza? ¿Cómo viviste este clásico? O capaz que no el clásico en sí, sino cómo vivís este arranque casi inesperado, ¿no? De por lo menos para nosotros, que no estamos en el día a día, de tu equipo, ¿no? Bueno, no es el arranque deseado. Hay una suma de factores que se han dado que un poco desemboque en este, digamos, nivel actual del equipo, y nada, lo vivimos ocupándonos, tratando de sumar este trabajo, y veo a los equipos que estamos enfrentando en otro momento de preparación, y bueno, nosotros tenemos que digamos, rápidamente recuperar un poco ese terreno para mantener el nivel de competitividad, independientemente de que todo análisis de esto tiene que ver también con hacerme responsable, ¿no? Porque yo no he estado, y acá nada funciona como excusa. Simplemente es un poco lo que voy viendo, que pareciera que estamos nosotros en otra etapa de preparación, y mientras todos los equipos están con muchas ilusiones para arrancar la nueva temporada, a nosotros nos sigue saliendo por la anterior. ¿Y en cuánto tiene que ver esto con... A ver, vos decís, me hago responsable y no hay excusa. ¿En cuánto crees que tienen que ver con tu trabajo en la selección y no haber estado en una parte de la pretemporada de Quimsa? No creo que sea eso fundamental, porque, o sea, sí es importante, por eso me hago cargo, pero me refiero a que viene pasando hace muchos años que hay muchos entrenadores que llegan más tarde a la pretemporada. Yo lo relaciono un poco más a, como te decía, es una suma de cosas. Pero entre ellas también que los jugadores han tenido 25 días libres entre una temporada y otra, nosotros y Comodoro, y me parece que no hemos podido cortar eso, ¿no? Los jugadores han tenido que ir a descansar para después llegar de cero a la pretemporada, cuando en los demás equipos normalmente nos ha pasado que el jugador no viene de cero a una pretemporada, o sea, se entrena hace muchos años que los jugadores entrenan en el receso y llegan en otra etapa. Entonces cuando querés arrancar, el otro está más fino. A nosotros nos sacaron en ese sentido un mes de ventaja, pero no por no haber estado o por no haber trabajado cuando yo no estuve, todo lo contrario. No, porque jugaste la final y llegaste ¿cuánto fue? ¿Medio de julio? El 18 de julio, nosotros terminamos el 16 de julio y terminamos el año pasado. Sí, que no terminás el 16 de julio nunca, porque estás acá una semana más de compromisos y cosas. Los jóvenes se despegaron y tuvieron 25 días libres entre una temporada y otra. Pero insisto con esto, que acá nada tiene que funcionar como una excusa. Nosotros tenemos que hacer mejor las cosas. Hemos tenido un par de cierres en la mano para ganarlo y no pudimos, y bueno, nada, es un momento para hablar poco y trabajar mucho. A ver, y acá sí, te pregunto, dale. ¿Crees que en el día a día de trabajo, o pensás o diagramás una especie de pretemporada, de ensamblar cuestiones del equipo, y paralelamente también tenés la urgencia de jugar el partido y ganarlo, que es como que, o cómo dividís vos, o cómo vas formando el día a día de trabajo con el equipo? Sí, mira, buena pregunta, porque yo cuando jugamos con Salonés y Libertad, y que no tuvimos a nivel competitivo para empezar el torneo, al otro día en Paraná, le dije al equipo que era los últimos dos o tres días de septiembre, y que todo octubre nosotros nos íbamos a dedicar a entrenar, sin estar poniendo tanto el acento en los rivales, porque necesitamos formar nuestra matriz primero. Que por más que se insista que somos un equipo que mantuvo la base y todo, yo no comparto tanto, porque de los últimos 9 jugadores que jugaron los playoffs del año pasado, quedan 4 nada más. Entonces, no, y el tema del cambio del base para vos también fue muy importante, independientemente de las condiciones de uno y otro, claro, que son los dos muy buenos. Meterle una idea a un base nuevo que no tuviste tiempo de trabajar con él, no es tan sencillo tampoco, por lo menos para mí, No, yo también pienso que puede pasar eso. Encima Nicolás está jugando, Sanera está jugando infiltrado, con un pequeño micro desgarro en el glúteo, y sí, ya el primer partido jugó con una molestia. Sí, viene jugando de esa manera, y entonces hay que darle tranquilidad. Y me parece, no, que eso, ¿viste?, que es una suma de cosas que se han dado, y que me puse a pensar que en octubre nosotros tenemos que empezar a entrenar sin estar mirando tanto a los rivales, para formar nuestra matriz y empezar a trabajar. Pero bueno, como te decía, un momento para hablar poco y trabajar mucho, y por supuesto yo ponerme al tope de la responsabilidad, no evadir ninguna situación. No, seguro. Estamos hablando con Silvio Santander, el técnico de Quimsa de Santiago del Estero, último campeón de la Liga Nacional, también asistente técnico de la selección argentina, que estuvo en México con el equipo mayor. Independientemente del arranque, ¿no? Independientemente del momento, de esta cosa rara de los 5 partidos perdidos por el equipo de santiagueño. Digo, ¿en qué cosas del juego tenés que mejorar más? ¿En transmitirle la idea para jugar mejor las ofensivas, en volver a insistir en esa agresividad que tienen tus equipos en la zona defensiva, en todo? Sí, no, primero tenemos que estabilizarnos y estar un poco más sólidos en defensa. Estamos ratos haciendo muy inestable. La defensa la tenemos todavía muy inestable. Ahí hay que trabajar y sobre todo conocer un circuito que cada entrenador tiene, que es un circuito de reglas, de preparación de los partidos, eso que no se arma de un día para otro. Y además que hay que tener la plenitud para trabajar de esa manera. Me parece que primero estamos en ese lado y después solo va a venir el tema del ataque. Pero bueno, es un conjunto, es como que yo creo mucho en eso, viste, que estamos en otra etapa, que yo los veo más finos a los rivales en una zona norte que está realmente muy dura, y que estamos justo jugando con los equipos que están jugando con 10 jugadores. Y que nosotros todo eso no nos está costando mucho. ¿Y la recuperación de Dec cómo está siendo, Silvio? ¿Qué es lo que te cuenta el cuerpo médico de Quimsa? No, está trabajando muy bien, ya está con pileta y, digamos, y algunos ejercicios ahí en el gimnasio y todo, pero tiene hasta mediados de diciembre, no hay que creerlo. Así que quedan 2 meses y medio, digamos, todo lo que para Gaby. Y hacer tu... Ah, la última parte no se te entendió, Silvio. Que anoche tuvimos también contracturado a Tintorelli, que no pudo terminar y no sabemos si va a estar para el miércoles. Ah, que tuvo contracturado a Tintorelli. Claro, y Hook está, el chico este nuevo que llegó, bueno, tuvo la desafortunada lesión en un partido en su debut contra Libertad, después anduvo ahí con alguna molestia ligamentaria en la rodilla también. Sí, no, de hecho ayer probamos, pero no estaba para jugar, está con mucho dolor todavía. Bueno, también esto tiene que ver, si bien no es una excusa, bueno, tener bajas por lesión tan importantes, hacen a la cuestión esencial estructural del equipo. Sí, yo creo que, por eso te decía que es una suma de factores, y bueno, también tuvimos el año pasado jugadores lesionados en un momento, lo tienen todos los equipos, y yo no quiero que nada de esto funcione como una... Como excusa, sí, sí. Claro. Te conocemos y sabemos bien cómo. Claro, pero tiene que ser parte del análisis también, porque si no es como escaparle a la realidad. No, seguro. Para él va a ser. Pero no, yo lo entiendo a Santander como entrenador. Pero como, me parece que también el mensaje tiene que ir hacia la gente. La gente tiene que entender que no es una excusa, es una realidad. No. Tener 3 lesionados, un tipo que se infiltra y el otro que intenta jugar, prueba 4 minutos y pide el cambio porque tienen los ligamentos de la rodilla, ¿alguna complicación? Sí, no. Al menos tal vez sea la visión desde. El encuentro voluntad, el que se infiltre, al que quede jugar lesionado. Seguro. Que eso es importante dentro de un equipo. Yo también siento que estoy enfrentando a los equipos que están haciendo mejor las cosas que nosotros hoy y que están completos. Entonces me imagino que tenemos potencial para recuperarnos, por eso que como te decía, es una suma de cosas que me parece que todavía no tocamos. Y un arranque de calendario para un campeón que arranque jugando todo afuera en casa hasta llegar al clásico, que sea su primer partido en casa. Sí. Complicado. Claro, pero bueno, sí, pero en el pasado también teníamos eso, las mismas giras, teníamos cosas y bueno. Nada, bueno, el año pasado tuvieron un arranque desfavorable con también un arranque jugando mucho de visitante. Sí, de los primeros 10 jugamos 7 visitantes el año pasado, igual que este año. Y también, ¿te acordás el récord en ese momento en la primera gira grande de visitante? Ganamos 2 y perdimos 1. Claro. Sí, ya empezamos, el año pasado nosotros también estamos pagando los mira, te cuento cortito, cuando estuve en Lanús el primer año venía de salir campeón en el fútbol, y el presidente en un día ahí comiendo me decía, digo, ¿cómo estás? Bien, qué histórico. Me dice, estoy empezando a recibir los coletazos del campeón. Y me comentó una serie de cosas que pasaban respecto a la desventaja del post-campeonato. Y yo me acuerdo mucho de esa charla. Yo ahora estoy también viendo eso, que fue todo muy lindo y todo muy importante, pero también es que hay un precio a pagar. Y el precio a pagar también es lo comparativo, y no poder haber armado el mismo equipo hasta el último momento y tener que salir a buscar en urgencia cuando los demás estaban armando el equipo, nosotros estábamos jugando, y una serie de cosas. Entonces, hay que trabajar y aceptarlo como es, porque, bueno, cuando toca ganar, todo nos gusta, y cuando toca perder, tenemos que poner el pecho. ¿Esa charla fue con Marón, con Russo? ¿Con quién fue? Con Marón y Russo, los dos. Con los dos, bien. Silvio, gracias por el contacto, ojalá que levanten, te deseamos lo mejor, la liga nos da mucho respiro, hay que jugar casi todos los días o bastante seguido, así que a poner el equipo lo mejor que se pueda en el tiempo que haya para trabajar. Bueno, les agradezco mucho, un abrazo grande. Chau. Abrazo. Silvio Santander, el técnico del conjunto de Quimsa de Santiago.